Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Seguimos adelante con esta producción semanal y en días donde se dirime si las cacerolas de lujo pesan más que una decisión soberana de gobierno, en el programa de hoy mostramos el trabajo de docentes que hasta se las ingenian para conseguirles computadoras a los pibes y pibas que no tienen. Y además hablamos del odio hacia las personas gordas, un sistema que lo alimenta y una violencia que se disfraza de chiste. Vinculamos dos grandes ciudades del país y un problema repetido, el de los residuos sólidos urbanos. De un lado, un proyecto de inclusión social para aprender y enseñar, creer, crear y comer. Del otro, una idea que no dejan arrancar del todo, pero que va en la misma dirección. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Del basural al trabajo digno, un rol clave para la salud y el ambiente y un lugar desde el que incluso se puede educar a la sociedad. Los Triunfadores, la producción desde Radio El Aguaribay de Godoy Cruz Mendoza. Inclusión social. Inclusión social. Recuperador urbano. Impacto ambiental. Oportunidades. Autogestivo. Zumbalo en la calle. Compromiso. Fuente de trabajo digno. Educación. Cooperativa de trabajo Los Triunfadores. 17 años. Siendo una alternativa de trabajo autogestiva con impacto medioambiental. Los Triunfadores. Es un proyecto de gestión de residuos e inclusión social que nace en el 2003. Promovemos la separación de residuos en origen. Los Triunfadores nacen en el año 2003 por una problemática social y ambiental que teníamos en la zona. En el año 2018 cerraron el basural a cielo abierto que teníamos a 200 metros de nuestro lugar, en el cual trabajaban más de 200 familias sin seguridad e insalubremente. A raíz de este basural es por lo que nacen los Triunfadores. Educación, fuente de trabajo digno. ¿Y cómo educar en la separación de residuos? Poder insertar en la sociedad a los jóvenes que trabajaban en el basural, logrando que terminaran sus estudios y a la vez ayudar a sus familias. Tres pilares: social, ambiental y educativo. Tres pilares muy importantes. Nosotros, con las capacitaciones sobre la separación de los residuos sólidos urbanos en origen que ofrecemos, estamos educando. Y buscamos la inserción social a una sociedad ignorante sobre este tema, dándoles una solución de impacto ambiental. Implementando la regla de las tres R's. La reducción de la basura ayuda a disminuir grandes porcentajes que se entierran sin tratamiento, evitando la contaminación de suelo, aire y agua, implementando la regla de las tres. La reutilización de los residuos sólidos urbanos, implementando la regla de las tres R. Y el reciclaje de estos para bajar el consumo de los recursos naturales. Oportunidades. Fuente de trabajo digna. Generan fuentes de trabajo de forma digna, segura, ya que es la base para que nuestro trabajo sea posible. La recuperación de los residuos es una tarea que se lleva a cabo hace décadas, en condiciones de marginalidad y en desconocimiento de muchos. Cooperativa de Trabajo Los Triunfadores. En nuestro caso, pudimos entender que nuestro trabajo no es solo un empleo, sino que también la oportunidad de aprender y enseñar, creer y crear, ser y soñar, crecer y triunfar. Cooperativa de Trabajo Los Triunfadores. Al día de hoy, teniendo 17 años de trayectoria, contamos con más de 800 vecinos que separan los residuos en sus casas y con más de 100 empresas, comercios y puntos verdes. Autogestivo. Autogestivo. Compromiso. Nuestra capacitación, recolección, clasificación y comercialización lo gestionamos nosotros mismos. Hoy en día nos sentimos orgullosos de que la gente sepa que somos recuperadores urbanos y no ser esa parte de la sociedad que hace tiempo estaba mal vista. Nosotros sentimos que el rol del recuperador urbano es muy importante, ya que somos una parte fundamental, los triunfadores, en la separación de los residuos sólidos urbanos. Cooperativa de Trabajo Los Triunfadores. 17 años. En nuestro caso, pudimos entender que nuestro trabajo no es solo un empleo, sino que también la oportunidad de aprender y enseñar, creer y crear, ser y soñar, crecer y triunfar. Aprender y enseñar, creer y crear, ser y soñar, crecer y crear. Aprender y enseñar, creer y crear, ser y soñar. Una producción de Radio Comunitaria La Guaribay, una radio para ser hablada. Desde Bodicruz, Mendoza, desde Bodicruz. Expreso Farco, su voz se escucha. De Mendoza a Rosario, los triunfadores de Mendoza lo están logrando. En Rosario la cosa venía naciendo y encaminada con una prueba piloto, pero llegó la cuarentena y todo se frenó. Sin embargo, no se pierden las esperanzas de lograr que las palabras del ministro Cabandié no queden solo en buenas intenciones. Félix García Colombi, desde Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario. Un tema acuciante que hace a lo doméstico, a nuestro país, que tiene que ver con los basurales a cielo abierto. Los basurales a cielo abierto, que son un descrédito para nuestro país, tenemos cifras que no nos enorgullecen, tenemos 5.000 basurales a cielo abierto. Entonces, una de las principales políticas que nosotros hemos llevado a cabo, empezado a partir de que iniciamos esta gestión, fue un ambicioso y robusto plan para erradicar esos basurales a cielo abierto, y obviamente no quedarnos solamente con la erradicación de los basurales a cielo abierto, que obviamente lleva infraestructura, lleva cabeza, lleva concientización, pero también obviamente generar un mejor tratamiento de los residuos, porque no podemos contentarnos solamente con erradicar los basurales a cielo abierto, que si bien la cifra es alarmante y apenas como sociedad que lleguemos a un punto como ese, obviamente tenemos que tener otro tratamiento de los residuos en el marco de la economía circular. La economía circular, que es el concepto que obviamente distintos ambientalistas en el mundo, la academia, el sistema científico, ha consensuado y que es una salida muy positiva en el marco de lo sustentable, de lo sostenible, que nosotros preferimos hablar obviamente de lo sostenible. Entonces lo sostenible nos lleva a repensar qué hacemos con nuestros residuos. Es decir, si nosotros tenemos una producción enorme, anual, mensual, de productos o de bienes plásticos o bienes que integran componente en plásticos, y eso solamente lo enterramos, en el mejor de los casos, porque en el peor de los casos se acumula en una montaña, en el patio trasero de del municipio en que vivimos, en el mejor de los casos lo enterramos. Estamos enterrando recursos. Estamos enterrando recursos para personas que se dedican a la separación en origen o al tratamiento de los residuos, personas que tienen un ingreso de eso y que incluso son el eslabón más importante en el tratamiento de los residuos, como son los cartoneros, llamados cartoneros o recicladores urbanos. ¿Cómo vamos a enterrar recursos? La basura que se genera en las ciudades es motivo de políticas públicas y grandes títulos que explican las intenciones de los gobiernos en relación a la agenda ambiental. Pero ¿quiénes son los actores que intervienen en las políticas de higiene urbana? Bueno, desde que arrancó la cuarentena, digamos, lo que pasó con la basura en Rosario es que se siguió levantando, digamos, desde un punto de vista de las empresas, digamos, privadas que están licitadas por la vía municipal. Eso implicó que haya mayor cantidad de enterramiento porque los compañeros no podían salir a trabajar, ni siquiera los de la prueba piloto, que digamos es un convenio con la municipalidad, pero que la municipalidad optó por parar, entiendo yo, por no saber manejarse, aunque estaba ya exceptuado desde el primer decreto de cuarentena todo lo que era trabajadores de la higiene urbana y demás. Y bueno, lo que pasó fue que al no estar los cartoneros y cartoneras, aumentaron, digamos, los niveles de tanto de residuos sólidos urbanos como de residuos comunes, que se les llama, húmedos y demás, y eso obviamente fue a parar todo a los rellenos sanitarios o a las basurales a cielo abierto, en donde la ciudad deposita los residuos. Eso implica para la empresa una ganancia siempre mayor, porque la empresa paga por metro cúbico, digamos, de enterramiento. Entonces, a mayor enterramiento, más costo para las empresas. De hecho, fue de manera informal, pero off the record, por decirlo de alguna manera, reconocido por un funcionario municipal en una reunión, digamos, que bueno, que estaban pagando efectivamente más enterramiento y que eso estaba claro. Todos los trabajadores y trabajadoras que hacen falta, digamos, para pensar una política de reciclado con inclusión social, que son los trabajadores en planta, asistencia técnica, bueno, obviamente los recicladores urbanos desde ya, coordinadores, choferes y las promotoras ambientales, se pueden generar alrededor de, por lo menos para la ciudad de Rosario, entre 800 y 900 puestos de trabajo. Solo para graficar el trabajo de las y los recicladores, basta un dato. Una persona puede juntar cerca de 300 kilogramos diarios, y eso solo si los realiza a pie. La participación popular con las organizaciones sociales y sus cooperativas, sumadas a la participación ciudadana, vivienda por vivienda, son garantías de que la situación se puede cambiar. Es posible bajar el impacto ambiental de los residuos y a la vez generar trabajo. Las intenciones del Estado Nacional están claras. Veremos qué pasa cuando el carro se ponga en marcha. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Cuando ser docente es más que un trabajo de cumplir horario, más si en cuarentena la desigualdad deja el tendal de exclusión. FM Resistencia desde La Plata. Niños y niñas del barrio platense de Los Hornos, al igual que miles de todo el país, sufren el aislamiento obligatorio sin internet ni computadoras. Gisela y Fernanda son docentes de la escuela primaria número 50 de Los Hornos, que crean actividades didácticas y graban videos para los estudiantes. Pero a poco de comenzar el aislamiento obligatorio, notaron que muchas familias de esa comunidad de la periferia no podían ni siquiera descargar los materiales en sus celulares porque no tienen conectividad. Entonces, diseñaron una estrategia. Conseguirían computadoras en desuso, las arreglarían, le cargarían los materiales y se las llevarían a las casas de les niñas. La mayoría de las familias cargan crédito para poder utilizar los datos móviles. No podían descargar los videos. Entonces muchos se sentían desesperados por no poder cumplir. Esto inmediatamente, cuando se fue haciendo cada vez más intenso y más seguido las charlas con la familia, se lo comenté a Fer y bueno, Fer inmediatamente activó. A las familias que les estamos entregando compus, yo como trabajo también en varias escuelas, me he puesto en contacto con otras familias que también se han comunicado conmigo por la inquietud de no poder o bajar los videos o cumplir con las actividades semanales. Y indagando es bueno que no tienen acceso a internet, que no hay compu en casa. Entonces me comunico con las familias, trato de armar las compus y también llevárselas. Gisela Vargas es maestra de grado, conoce a las niñas y a sus familias que construyen la escuela pública del barrio de La Plata. Tienen contacto frecuente con ellos y sentencia que las familias están desesperadas, que no tienen trabajo, que son los trabajadores de la educación quienes deben poner el hombro para contener la violencia de las injusticias económicas que ya existían, pero que se profundizan con la pandemia. Se diseñó esta estrategia para poder aportar un granito de arena en el medio de este caos, para que muchas familias que tienen mucha necesidad y se sienten desesperadas, al ser tan responsables y al ser cumplidoras y trabajadoras, hay mucha gente que se ha quedado sin trabajo, lamentablemente. Y bueno, yo como docente a cargo tengo comunicación constante con las familias. Todos los días escucho a diferentes familias angustiadas, desesperadas, porque bueno, ellos están acostumbrados a cumplir, a estar, y al no tener trabajo todo se complica muchísimo más. Yo hago el papel de docente, de psicóloga para contener. Lo que se busca siempre son estrategias. En la docencia siempre hay que tener estrategias para poder llegar a los alumnos y poder transmitirle tranquilidad. En medio de esa desesperación, Fernanda y Gisela convocaron en redes sociales a que les donen computadoras en desuso. Van a buscarlas y consiguen también los componentes que les faltan, como monitores y teclados. Después instalan sistemas operativos, programas, la actualizan y cargan contenidos didácticos, filman videos y logran tener una computadora terminada. Ahora tienen que encarar un nuevo paso entre tantas familias. ¿A quién se las entregan? Esto es un trabajo de hormiga que, bueno, ojalá se podría ayudar a todos, pero inicialmente ya el hecho de tener que decidir es algo sumamente importante y delicado, y bueno, tenemos que mirar detalladamente cada caso, cada historial, cada diferentes puntos hay que tener en cuenta. No es fácil. Fernanda Ortega Pasalacua es docente de música. En los videos que comparte con las niñas intenta sostener el proyecto artístico que comenzaron en el espacio áulico. Tiene claro que no hay posibilidad de acceder a la continuidad pedagógica que propone el Ministerio de Educación si el Estado no garantiza los modos, la tecnología, por ejemplo, zonas de internet liberado. Uno de los puntos fundamentales, también por lo que surge esta idea, es que el Estado no se está haciendo cargo de hacer llegar computadoras a los barrios, hacer llegar internet a los barrios, y el Estado no le está garantizando la educación a todos los nenes y nenas de nuestra comunidad. Saben, quiero decirles, sus principios son para comer al bistec. siguen juntando materiales informáticos, los pasan a buscar por diversas zonas del partido platense. Quienes quieran donar pueden escribir a marfepasa@hotmail.com para ser parte de las respuestas solidarias y colectivas contra el individualismo y la distancia. Extrañan el contacto físico con las niñas, escucharse, verse, hablarse, preguntarse, sentirse. Es una felicidad enorme el escuchar o leer los mensajes de los alumnos que hoy pueden ver los videos de la señora Fer y realizar las tareas de la señora Gisela, porque tienen una compu a través de la cual pueden, se sienten que ellos están cumpliendo. Ojalá que todo esto pase pronto. No hay mejor contacto que el contacto físico propio con los niños y niñas. Su voz se escucha en el Expreso Farco. El odio hacia las personas gordas, una forma más de violencia y discriminación alimentada por un sistema. Federico Magni y la producción desde Radio Nexo de Villa Allende. El Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y Racismo, el INADI, propuso una serie de pautas y recomendaciones para evitar discriminación en tiempos de pandemia, en este caso sobre el aspecto físico. ¿Pero por qué el INADI invita a reflexionar sobre estas prácticas discriminatorias? Muchos son los comentarios, burlas, memes y violencias que se ejercen sobre los cuerpos gordos habitualmente, pero durante el aislamiento se han recrudecido en las redes sociales, como así también en los medios de comunicación. Violencias que suelen estar disfrazadas de recomendaciones médicas para cuidar la salud, no ganar peso y alcanzar o mantener un cuerpo hegemónicamente aceptable. Sobre esto hablamos con la psicóloga, escritora y activista gorda Sofía Recciuto, conocida también en redes sociales como Lágrima Gorda, quien nos aclara, desde su militancia, dos términos fundamentales para introducirnos en el debate: gordofobia y gordoodio. En un principio me hacía mucho ruido la palabra gordofobia, ¿no? Porque me parece que las personas que ejercen esa violencia hacia otras corporalidades no son personas enfermas, o sea, no padecen una fobia, son personas sanas, hijas del sistema gordodiante, o sea, hijas del sistema que perpetúa estas violencias. O sea, no están enfermas y no hay justificación. Yo al menos pienso como la gordofobia como una aversión a tener un cuerpo gordo, un miedo a ser gorda o a ser gordo, gorde, que se manifiesta de diferentes formas. Esta gordofobia existe ¿por qué? Porque existe el sistema gordodiante. ¿Qué es el sistema gordodiante? Es todo esto que te digo, es la patologización de la gordura. Engloba todas las lógicas de violencia hacia las corporalidades gordas. Bueno, afecta a la forma en que actúa la sociedad, ¿no? Entonces, si una sociedad reproduce y perpetúa actitudes, lógicas, discursos médicos, discursos psicológicos, discursos de los medios masivos de comunicación, totalmente patologizantes, ¿cómo las personas no vamos a tener miedo a ser gordas? ¿Por qué? ¿Realmente existiría la gordofobia si no existiría el sistema gordodiante que legitima todo el tiempo estas violencias? La relación es estrecha. La gordofobia existe por el sistema gordodiante que establece estándares basados en la cultura de los cuerpos flacos que son reconocidos como saludables. Sofía participa activamente en el activismo gorde desde hace tiempo y nota que en este contexto de pandemia la violencia gordodiante se ha incrementado, sobre todo en las redes sociales. Es muy violento y sus chistes son nuestros cuerpos. Entonces deja de ser un chiste, me parece, cuando tiene que ver con la identidad de tantas personas y con el padecer de tantos años, violencias y opresiones constantes y sistemáticas. Entonces, sí, me parece que ahora en este contexto surgieron y salieron a la luz mucho de esto, del sistema gordodiante y de la gordofobia que hay en la sociedad. Salió a la luz, ¿por qué? Porque en un contexto de encierro se tiende a pensar como a esta vida del gordo, ¿no? Esta vida que supuestamente tenemos las gordas, los gordos y les gordes, que es la vida sedentaria, de encerrarse en su casa y comer todo el día. Entonces, bueno, ahí sale a la luz todos estos estigmas y todas estas violencias tan duras y crudas salieron a la luz con mayor ímpetu. No, no es una pavada. Creo que hay que concientizar y es responsabilidad de todos en la sociedad poder concientizar y hacer un stop y pensar un poco los chistes, porque quiero dejar de llamarlos chistes porque no lo son, son violencias, es violento y es violencia simbólica y muy fuerte y dura. El rol que ocupan los medios en la reproducción de estas violencias es muy importante. Las pautas establecidas por el INADI destacan lo urgente de deconstruir estos discursos discriminatorios que vulneran los derechos de los cuerpos diversos. Es fundamental comprender la relevancia que poseen las redes sociales y los medios de comunicación que sirven para fomentar o desactivar estas prácticas violentas, lo que se dice y también lo que se muestra. O sea, me parece muy importante que se comunique, que tenga alcance. Me parece que también que el tratamiento de los medios es una fuente o una base que reproduce muy fuertemente la violencia esta, ¿no? Y aparte también porque es tomado como válido por ahí cuando, bueno, lo pasaron en la televisión, lo escuché en la radio, es tomado como válido, es tomado como algo cierto o como una dinámica de producir verdad o de reproducir verdades, ¿no? Entonces, bueno, más allá de que la ciencia y la medicina avalen y digan que es una enfermedad, también los hacen los medios masivos de comunicación y todo eso con el discurso de salud están avalando, están reproduciendo violencias. ¿Qué pasa si muestran a un egorde en la televisión? O es un egorde extraordinario, bueno, tiene que tener un plus, ¿no? Si es gorde, para que no sea un objeto de burla o humillación en la televisión. Si hay un cuerpo gorde en la televisión, también está el mensaje de que o es objeto de burla, objeto de humillación, o es un gordo extraordinario, o si es un gordo, cis, hombre, gracioso, claramente, que se destaque por eso, ¿no? Que tenga, no sé, mucho carisma, o algo, algún plus, porque es gordo, entonces tiene que tener algo para aportar si no es hegemónico. Desde INADI se pretende aprovechar el contexto de pandemia para deconstruir este discurso y promover la reflexión de estas prácticas que violentan y vulneran los derechos. Finalmente, sobre esta medida del INADI, Sofía concluye de que son muy importantes para cortar de raíz con las lógicas de opresión a cuerpos disidentes. Que bueno, sí me parece como bastante básico el comunicado, ¿no? O sea, ¿pero por qué? Porque siento que podría ser mucho más profundo, abarcar muchas problemáticas que giran en torno a esto. Pero me parece re importante que por lo menos eso salga y se dé a conocer, digamos, salga el tema de agenda y se dé a conocer para frenar un poco con toda esta violencia que reproducen los medios, que reproduce la ciencia, que reproduce la sociedad. Importante en el sentido de que estaría muy, muy, muy bueno que realmente sea reproducido eso para que corte un poco con toda la violencia, para que corte de raíz con estas lógicas de opresión a cuerpos disidentes. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Y hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en la edición final del programa, Pepe Frutos en la conducción. Hicieron el programa de hoy Radio El Aguaribay de Godoy Cruz, Aire Libre Radio Comunitaria de Rosario, Radio Nexo de Villa Allende y FM Resistencia de La Plata. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Expreso Farco. Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.